Yo pensaba que todo cerdo moría. Creí que el tiempo pone a cada uno en su lugar. No esperaba que todo fuera difícil. Alucinado me quedé cuando te vi llegar. Un baile extraño pasó por toda mi piel. Entre miedo y odio, algo que no llegué a entender. Viejos recuerdos se agolparon de repente, con la sospecha de que todavía miente. Parece que disfruta golpeando viejos momentos. Me has dejado medio desmoralizado. No quiero verte, apartarte ya de una vez de mi lado. Me produce irritación solo mirarte. Espero que te vaya a ir.